Música gratuita en Libre Descarga. Hoy presentamos Fuera de Foco, el disco debut de la banda Muchas Nueces, que comienza así con Al Desierto. Muchas Nueces se define como una mezcla de folclore balcánico y rock británico al ritmo de Buenos Aires. Esta canción se llama Fuera de Foco. Un andar suave y lento, el olvido del tiempo y un viento frío renueva la piel. Sobre un colchón de hojas amarillas y rojas, gotas de agua pintan la pared. Ombligo despejado, vuelve. y adentro mariposas brindan abrigo y renuevan la sed. Y nada parece grave, saliendo con la nave pasa la gente, pero no se ve un ser fuera de foco. Lo diferente es loco para la gente que no quiere ver, no quiere ver. Muchas Nueces está integrado por Leonel Soto, Orelí Frederick, Corco y el ruso Fracia. Escuchamos Sale del Alma. Sale del alma mi canción. Thank you. quiero escuchar. Sale del alma mi canción y el corazón busca la paz. Viejo enredadera, no, no me hables más, quiero escuchar. Sale del alma mi canción. Na, na, na, na, na, na, na, na. Sale del alma. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. La nueva formación de Lego nos regala Nice and Easy. Nice and Easy. Le Ruy Le Faux, la banda de Piro Rozafa con Fuera. Esa caja no para de hablar y no encuentro la manera de hacerte cambiar de canal. No es para mí. No me cansa el hecho de que sigas mal. Solo me enferma que aún no hayas podido encontrar el canal para ser feliz. Esa sombra que alimenta tu interior. Tantas razones, pero tampoco corazón. Me tiene fuera de control. Me tiene fuera de control. La mentira y el tiempo que no vuelve atrás. Y los ojos que no miran a los ojos más. Me tiene fuera. ¿Cuántas veces pensando en parar? Y de tanto pensar ya no pudiste volver para atrás ni arrancar. Eso no es para vos. ¡Lete! Ya que perseguimos no se puede apagar. Los sueños que me obligan cada día a despertar. Me recuerdan que el tiempo no para de correr. Y de esa puta y dolorosa forma de aprender. Deja marcas más allá. Habla y la radio grita. Tu sombra me seduce y mi mente se debilita. El pánico es el narcótico y declaro un paro. Porque no creo más en tu noticia ni en tu diario. Ya no saben qué hacer para atraparme. Me escapo de un sistema que solo quiere callarme. Conspiro con la inspiración para encontrar la paz. Adentro de tanta mierda desarrollé estas alas. Voy libre como el ateo que soy. Intentando dejar mensaje en cada renglón. Tengo un problema, digo verdades y eso desesquema. Esta es mi solución contra la mierda del sistema. Y mi descontrol tiene la calma de un samurái. Camino hacia mi norte buscando la paz por ahí. Ya no voy a hacer aquello que no me parece. Al final, ja, el odio nunca prevalece. Mata 7, una banda de la República de Mataderos. 1. Hoy nos despedimos con Josefina Pretende, son de Avellaneda. Te esperamos la próxima para seguir compartiendo música libre, porque no te olvides de una cosa, que los verdaderos piratas están en los barcos. Chau. Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música.